no estás conmigo. Se piensa que no me doy cuenta, que hablas siempre de grandeza para conquistar tu amor. Espera que de ti me aleje para arrimarse a tu lado. Te dice cosas al oído para conquistar tu amor. Pero yo te llevo muy dentro de mí. No dejaré que así nomás me quiera robar tu amor. Pero yo estoy muy seguro de ti. No dejaré que así nomás, porque sí, me quiera robar tu amor. ¿Quién es él que quiere robarme tu amor? Que quiere arrancarte de mí, sabiendo que tú me quieres. ¿Quién es él que quiere robarme tu amor? Que quiere arrancarte de mí, sabiendo que yo te amo. Para enamorarte. Te llevo muy dentro de mí. No dejaré que así nomás me quiera robar tu amor. Pero yo estoy muy seguro de ti. No dejaré que así nomás, porque sí, me quiera robar tu amor. ¿Quién es él? El...